en el mercado de futuros viola los derechos humanos más básicos. Bueno, como no, también aconsejar algunas publicaciones de algunos amigos que nos aconsejan que comentemos por la radio cosas interesantes como guías prácticas para hacer tinturas herbales paso a paso, cada uno por sí mismo en su casa. Bueno, hemos acabado de tener un pequeño problema informático, pero parece ser... que nuestros violines lo están desentumeciendo. Vamos, vamos, vamos, vamos. Me imagino que será el pelete que hace, que tiene nuestra maquinaria agarrotada. Bueno, así que antes de que nos salga otro cortocircuito cerebral o informático, vamos a darle a ese botón que nos vaya relajando con su masaje. Y a continuación seguiremos presentando los materiales que nos vayan entrando en este hueco desde aquí, desde Sinchilik Irratia, a partir de este vuelo de luna nocturna. Ahí estamos, vamos a acomodar las palitas. Ay, ay, ay, ay. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy Si tú haces eso, después te lo doblo yo en otra guitarra. Vale, claro. Eso en Enrique se usa mucho. Sí. Y... Se gordo. Pastilla abajo, ¿no? ¡Oh! Por el lado de arriba. Por la abajo, ¿no? Mejor, ¿no? Es más brillante. Sí, más, sí. No, vale, venga, venga. Venga. Cuéntalo, venga. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Vamos? Venga, venga. ¿Está fina? Ay, como veis, nos cuesta arrancar, pero tarde o temprano, allá vamos. Venga, Raimundo, venga, Raimundo. Vale. Venga, vámonos. Venga, chicos. Vámonos, hasta la buena. impacto inminente contra el planeta, señor. ¿Cómo que inminente? ¿Qué ha pasado, Lana? Pues parece que hemos impactado con el planeta, señor. Pero la nave está bien, ¿no? Hombre, bien, bien. No sé, es como si la masa del planeta fuera de una densidad inferior a la nuestra. ¿Y eso quiere decir? Que lo estamos atravesando, capitán. Es un planeta blando. Usted cállese, querejeta, que bastante ha hecho ya. No, es correcto, señor. No hay colisiones blando. Si lo atravesamos y salimos por el otro lado... Podremos navegar de nuevo por la atmósfera y salir al espacio exterior. ¡Y no morir! Nuestras probabilidades de supervivencia son del 85%. Me encanta ese porcentaje. ¿Querejeta? A sus órdenes, capitán. Vayan descongelando a Roswell. Por lo visto, vamos a sobrevivir. Y él estará aquí para verlo. Bueno, recogíamos la información sobre este gran problema que se nos avecina ante la dificultad del acceso al agua, que se avecina, como decimos, en el futuro. Los mercados financieros toman previsiones y la convierten en un índice en el cual se puede invertir o incluso especular. Por primera vez en la historia, el agua, que es sin duda uno de los elementos más vitales para la supervivencia en el planeta y en general de todo ser vivo de la Tierra, se ha convertido en un índice que cotiza en bolsa, lo cual implica que podrá ser tratado financieramente como cualquier otra materia prima. Bueno, aunque ya de alguna manera se llega haciendo hace tiempo por las empresas de la energía, con las presas y otras historias, ahora, como decimos, también va a cotizar como el oro, el trigo o el petróleo, por ejemplo. Su valor de cambio será determinado por los mercados y será objeto de inversiones y especulaciones, entre otros aspectos. Bueno, este impulso que ha tenido de forma muy oscura con todas las millones de personas confinadas en casa para no quejarse y con todos los medios de comunicación hablando tan solo del problema de la pandemia, el CME Group, que es el grupo financiero con mayor número de contratos del mundo y al cual pertenece el Chicago Mercantile Exchange, un mercado específicamente de derivados financieros y productos básicos como el ganado, la leche, madera, oro, hierro, etc., impulsa ahora la mercantilización del agua. Bueno, este grupo decide hacer del agua un índice que cotice en la bolsa en vista de la escasez del líquido que se avizora en el futuro. Bueno, provocado todo esto, por un lado, por fenómenos como el cambio climático, también por la demanda cada vez más creciente del elemento, asociada a su vez por actividades humanas como la agricultura, la industria y otras. Este movimiento hará del agua un bien cuyo valor y acceso quedará sujeto al arbitrio del mejor postor, pues como ocurre con otras materias primas como el oro o el petróleo, la necesidad de agua hará que los actores interesados, grupos de agricultores, municipios, inversionistas, etcétera, busquen la manera de financiar su acceso, protegerlo, conservarlo e incluso acapararlo y lucrarse con ello. Bueno, estos que tienen la sede en California parece que van a ser el referente para establecer el precio del agua y que se debe a que es uno de los puntos de Estados Unidos donde la escasez de líquidos ha aumentado significativamente en los últimos años. Por esta zona, el precio del agua aumenta un 100% tan solo en el último año y, sin embargo, si el índice NK20, que casi le llaman, prospera, los especialistas aseguran que podría dar la pauta para el valor del agua en cualquier otro mercado financiero del mundo. Bueno, aunque parezca que no tiene importancia para los tiempos que corren, este es sin duda un signo aciago. En este objetivo, aunque no parezca en algún modo desmedido, si pensamos por todos los otros bienes, mercancías y materias primas que actualmente cotizan en la bolsa, el oro, el petróleo y el trigo ha abierto guerras en invasiones de muchas partes del planeta y diversos gobiernos han intervenido países y han impuesto dictadores. Ha habido codicia y miseria. Ahora con el agua, que es mucho más elemental para la vida, ¿qué es lo que no? Las guerras que no van a surgir por este bien común. Bueno, ya hay algunos grupos protestando por esto, algunos redactores sobre el derecho al agua dicen, el agua potable y el saneamiento alertan en un comunicado de los riesgos de esta práctica. Recuerdan que la cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, como si se tratara de oro o de petróleo, viola los derechos humanos básicos y hace vulnerable al líquido elemento ante una eventual burbuja especulativa. Bueno, este comunicado especialmente reacciona ante la noticia de que la compañía estadounidense de mercados CME Group lance el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo. La empresa explica que los futuros ayudarán a los usuarios del agua, dicen, así de cara dura son, dicen que ayudará a gestionar el riego y a alinear mejor la oferta y demanda, permitiendo, por ejemplo, a los agricultores protegerse de los aumentos del precio durante los años de sequía. ¡Ja! Bueno, no sabemos cómo se puede permitir esto, ya que no se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia y es un componente esencial para la salud pública. ¿Cómo funciona? Pues vamos a intentar explicarlo para que se nos entienda, porque solo hay dos tipos de mercados. Uno, el mercado que se llama spot. Spot es el que conocemos todos. Yo te compro a ti una acción, te pago ahora y tú me entregas la acción ahora. Ese es el mercado de toda la vida. Yo me voy al mercado, compro unos huevos, pago mi dinero y me dan los huevos. Este es el mercado spot sin mucha más floritura. Este es el tradicional. ¿Cuál es el mercado de futuros? El mercado de futuros tiene dos diferencias con esto. Yo te pago hoy, sí. Fijamos un precio, sí. Pero no me entregas hoy. El segundo elemento es la fecha. Me vas a entregar dentro de un vencimiento que se fija en 3, 6, 9 o 12 meses. Y este es el mercado de las grandes materias primas del planeta. La soja, los cereales, por supuesto el petróleo. El petróleo funciona así. Yo te pago hoy, me garantizo hoy un precio e intento que ese precio esté blindado ya hasta dentro de 12 meses. Pase lo que pase, haya una guerra petrolífera o haya un exceso de demanda o una caída de demanda, yo ya me he blindado hoy. Y para esto sirven los mercados de futuros, básicamente para blindarte, para garantizarte un precio entre hoy y la fecha de entrega. ¿Y quién suele participar en este mercado? ¿Quién compra y quién vende estos activos financieros? Venden productores. Los países productores de petróleo, la OPEP, vende literalmente en su mercado. El mercado de Chicago es el gran mercado de futuros, es el gran mercado de materias primas, pero tenemos aquí el mercado de Londres para nuestro Brent. Así que venden los grandes productores y compran los grandes jugadores. Este no es un mercado para gente que quiera comprar unas pequeñas acciones. Por ejemplo, en petróleo compran las grandes compañías y los grandes almacenadores. De hecho, esta es una de las grandes claves. En el mercado del agua, por ejemplo, en el mercado del agua no van a jugar pequeños jugadores, van a jugar las grandes eléctricas, las que necesitan enormes cuantías de agua para producir, por ejemplo, electricidad, o los grandes productores agrícolas. Estos van a ser los que compran y los que venden derechos de uso del agua. Esto es lo que vamos a tener. Más, permíteme el asterisco, sí, grandes especuladores, porque ahí es donde empiezan los problemas. Los fondos de inversión, los hedge funds, han entrado en estos mercados y saben que cuanto más nos acercamos a la fecha, menos margen de especulación hay. Pero si yo creo que el petróleo se va a disparar dentro de 3 meses porque creo que va a haber una guerra que va a disparar eso, puedo apostar a favor de la guerra. Puedo meter dinero a favor de la guerra. Así que, ¿quién juega? Grandes productores, grandes consumidores y grandes tiburones, grandes especuladores que suelen disparar estos mercados. Y ahora juegan con el agua. A mí me parece una distopía. Javier, gracias. Yeah. vivo igual, vivo igual, vi, e do bico só peo, menu esse nome, uma way no wa, menu esse nome, uma way no wa, menu esse nome, uma way no wa, menu esse nome, uma way no wa, menu esse nome, uma way no wa. Por lo menos ahora parece que nos acercamos. Entraremos en la atmósfera del planeta en menos de 2 minutos, señor. Perfecto. ¿Y bien? Sí, lo recuerdo perfectamente. Es el planeta Predictor. ¿Y está habitado? La última vez que pasé por allí no lo estaba. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Mucha humedad. Bueno, pero eso tiene arreglo. Y la vegetación es muy verde. ¿Y eso es malo? Si no te gusta el verde, sí. Dejando eso aparte, ¿qué le parece? Me parece perfecto para todos ustedes. ¿Entonces aprueba mi decisión de investigar la atmósfera del planeta? Por supuesto, capitán. Es la mejor idea que he tenido desde que comenzamos el viaje. Ya. ¿Y por qué le parece tan buena idea? Porque las probabilidades de que sobrevivan a esta locura son de 1 entre 1 millón. ¡Van a morir por fin! Y yo estaré allí para verlo. Me imaginaba algo así. ¿Entonces no le he engañado? Nos conocemos demasiado, amigo. Sé por experiencia que cuando usted está a favor de algo es porque considera que es un error. Touché, capitán. Pero también sé que usted sabe que yo lo sé. Así que lo más probable es que si quisiera hacerme caer en una trampa, fingiría estar contento porque vamos a morir para así evitar que yo tome la decisión correcta. Yo ya me he perdido. Capitán, sospecho que sobreestimo mis capacidades de manipulación. La cosa es mucho más sencilla. Este es el fin. Les queda menos de 1 minuto para que comience la agonía más cruel. Y yo estaría... Sí, lo sé. Usted estará aquí para verlo. Llévenselo. No lo aguanto más. ¿No quiere que le explique cómo será su final? Le puedo contar con detalles cómo será su agonía. No, gracias. Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Bueno, y viendo sobre la marcha, vemos que queda publicado aquí en la página de Sinchiriki Ratia el próximo 5º cadenazo Rompiendo Muros. 5º cadenazo de las radios libres, Rompiendo Muros, como decimos, este próximo 20 de diciembre, radios libres del Estado español, siguiendo la temática tras la emisión de la revuelta radial de Abia Ayala del día 19, expondremos y analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad, como lo vemos desde dentro y desde fuera. Las radios libres desde mayo nos estamos coordinando y colaborando para exponer otra visión de la vida cotidiana y dar voz a lo que los medios de comunicación de masas callan. Esto con una temática diferente en cada cadenazo. Hemos puesto en las ondas radiofónicas un aire diferente, sorteando las dificultades de esta nueva normalidad con imaginación y tecnología, para comprometernos a continuar el próximo año con la experiencia adquirida, esperando nuevas aportaciones de otras radios libres. Bueno, recordad que el pasado 10 de mayo tenía lugar la emisión del primer cadenazo ibérico de las radios libres, una emisión conjunta de 16 horas ni más ni menos, en la que participaban más de 20 radios libres y medios de información. Esto desde distintos puntos del Estado. El pasado 7 de junio se emitía el 2º cadenazo de las radios libres, cuya emisión duraba 12 horas y en la que participaban 25 radios libres y podcast desde distintas ciudades del Estado español. Bueno, después el 28 de junio, el Día del Orgullo LGTBIQ, de nuevo 20 radios y podcasts se unían para dedicar todo un día de radio a las luchas y resistencias que siguen vigentes en la nueva normalidad. Después, el 12 de octubre, a un lado y otro del charco, no hay nada que celebrar, pero mucho que analizar y pensar. 21 radios libres y comunitarias de Avia Yala, América y el Estado español se unían en una emisión conjunta. Bueno, pues así vuelve ahora este quinto cadenazo de radios libres este próximo domingo 20 de diciembre y podrás acompañarnos escuchando a partir de las 10 de la mañana a estas 15 radios del Estado español que romperemos los muros en la radio de las frecuencias de las radios participantes. Recordaros que estará Radio Mistelera, Sinchilik Irratia también, Irol Irratia, Ahora Sol Radio, Contrabanda FM, Radio Granja, Radio Alegría Libertaria, De Raíz Radio, Radio Cuco, Radio Topo, Radio Malva, Radio Argallo, Radio La Chipen, Radio Cuco, Radio RSK, Radio Vallecas y Radio Espiritrompa. Bueno, si queréis anotar alguna de ellas para sintonizaros, como hicimos este próximo 20 domingo a las 10, a partir de las 10 de la mañana en las www.sinchilek.net, tenéis esta información publicada. Lleva así una semana. ¿Me quieres dejar hablar a mí? Se va dando tumbos por la nave. ¿Y algún otro síntoma? Cuéntale lo de las náuseas. Pues eso, que me da como asco las cosas. ¿Qué cosas? Pues no sé, la comida. Oh, la verdad que la comida de aquí le da asco a cualquiera. Te baja la cremallera. Perdón, es el programa de empatía que se me dispara cada momento. ¿Notas algo? Sí, gusto. ¿De verdad que es necesario todo esto? Voy a escanear tu interior, ¿vale? Espera un momentito. Tú tranquila, escanea. ¿Dolor? Cosquilla. La verdad es que yo también tengo una molestia aquí, igual si me echas un vistazo. Bueno, pues esto ya está todo bien. ¿Bien? Pero si me paso el día de vómito en vómito. Hombre, es normal. ¿En tu estado? ¿En mi estado? ¿Qué estado? No me esperaba esto de usted, Holman. ¿Verdad que no me lo esperaba? Un hombre con su experiencia con las mujeres acabar así, pero... ¿Cómo no tomó precauciones, hombre de Dios? Capitán, le juro que no he estado con nadie desde hace una semana. Si es que no me apetece, estoy desganado. Eso es verdad, lleva unos días que no es el mismo. Capitán. Deje, Lorna, déjeme a mí. Usted lo que es un inconsciente. Hoy en día, con los métodos anticonceptivos que hay, quedarse embarazado por un descuido es absurdo, es... Espera un momento. Pero si usted es... Un hombre, capitán. Un hombre muy hombre. Y si no, pregunte por ahí. Es lo que trataba de explicarle. Realmente, la situación del oficial de primera Hoffman resulta insólita. ¿Insólita? De eso nada. Yo diría más bien lógica. ¿Qué hace eso aquí? Es que en cuanto se ha enterado de lo de Hoffman, se ha empeñado en venir. ¡Eso! ¡Que se entere todo el mundo! Que lo digas, menuda nave de porteras. ¿Pero quién lo ha descongelado? Lo siento, señor. Usted sabe que hay que sacarle todos los meses para chequear sus constantes vitales. Nunca estuve de acuerdo con eso. Pues se ha firmado la orden. Bueno, olvídelo. Lo siento, Roswell. En este momento no podemos atenderle. Querejeta, si es tan amable de volver a llevárselo. ¿De verdad? Vaya, lo siento si molesto, pero se me ocurrió que a lo mejor les convendría tener una explicación verosímil acerca de lo que ocurre. ¿Quiere decir que usted sabe por qué Hoffman está embarazado? Ajá. ¿Y estaría dispuesto a explicárnoslo? Para eso he venido. ¿Por qué? ¿Que de repente ese interés por ayudar? Es verdad, no le pega nada. Bueno, se me ocurrió que por una vez sería para mí un placer servirles de ayuda. Ajá. Para serle sincero, capitán, llevo una semana esperando este momento. ¡Suéltalo ya! Se lo dije, capitán, se lo dije, que si se acercaba a la atmósfera de aquel planeta sería su fin. ¿El planeta Predictor? El mismo. Y usted no me hizo caso. Sí, me acuerdo, y usted se reía. Claro que me reía. Me reía porque el mal había penetrado ya en las entrañas de todos ustedes. Estúpidos, necios, arrogantes. Pero ¿cómo se puede andar por la galaxia con un desconocimiento tan profundo de casi todo? Hasta una larva de 5 años de mi planeta sabe que si los machos atraviesan la atmósfera del planeta Predictor, quedarán irreversiblemente, irremediablemente e indefectiblemente... ¿Qué? ¿Embarazados? Bingo, bingo, bingo. Bueno, los próximos días, mañana miércoles y hoy martes que comenzaba, se están celebrando el juicio contra 3 compañeras en la audiencia provincial, como decimos, hoy 15 y mañana 17 de diciembre. Este juicio es por los hechos ocurridos el pasado 4 de octubre del 2014, donde la coordinadora 25S convocaba una manifestación bajo el lema «Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción». Este juicio se celebra contra Luis Ocampo y 2 compañeras de la Audiencia Provincial de Madrid por los hechos ocurridos... por 2 compañeras y se están celebrando en la Audiencia Provincial de Madrid por los hechos ocurridos, como decimos, el 4 de octubre, bajo el lema monarquía, dictadura y corrupción. Bueno, se puede observar en este artículo las abundantes imágenes de lo ocurrido, que no deja lugar a dudas, de los agresores, en los que podríamos llamar una auténtica actividad de tortura express, que fueron los miembros de la VIP, la jueza que instruía el caso, no había, dice, delito alguno en la actuación de los cuerpos represivos, pero sí en los manifestantes. Bueno, otra persona, Doris Venegas, también estaba entre los presentes en esta manifestación, en aquella movilización, y también era brutalmente golpeada, detenida y presa en los calabozos de Moratalaz. Bueno, Luis Ocampo es el miembro del coordinador de la 25S, que se sentará, como decimos, en el banquillo con una petición de 18 meses de cárcel por un delito, dicen, de atentado a la autoridad, y similares penas se solicitan para los otros dos acusados. Recordar que Luis Ocampo tenía que ser ingresado después de su detención en el Hospital Fundación Jiménez Díaz por un cuadro de presíncope y sintomatología compatible con isquemia coronaria aguda, además de diversas lesiones en las muñecas. Bueno, también se le diagnosticaba unos días después desprendimiento traumático en el vitrio, en el ojo derecho. Después de numerosos recursos, este abogado de la defensa conseguía que también se sienten en el banquillo como acusados tres miembros de la VIP que tenían un especial protagonismo en la brutalidad policial en aquel día. Bueno, y acabar reafirmando que quieren y tienen un compromiso en la lucha por la República, único camino hacia una construcción de un futuro digno para nuestro pueblo. Octubre de 2014, la coordinadora 25S decide impulsar una nueva movilización con el lema Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción. Fue empezar a caminar y a los pocos metros la intervención policial fue bestial, o sea, sin que por supuesto hubiéramos hecho nada más que andar y llevar una pancarta. Esta es una manifestación absolutamente pacífica. No queremos que haya ningún incidente y desde la manifestación, desde luego, no va a haber ningún motivo para que los haya. Si hubiera algún incidente, será única y exclusivamente responsabilidad de la delegación del gobierno y de aquellas personas que le hacen caso haciendo una obediencia desmedida. Porque no hay que tener obediencia debida a las órdenes que dan contra la democracia y la libertad. Y vamos a salir, compañeros y compañeras, en manifestación. Algunas de las personas que fuimos detenidas y heridas en esa movilización realmente fuimos sujetos de tortura clara. Yo también, nosotros presentamos denuncia por esas lesiones, pero al final pues parece ser que a los que se va a juzgar van a ser a los miembros de la coordinadora 25S bajo una imputación de atentado que, bueno, pues ya nos explicarán en qué hemos atentado. programas el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchilli y Ratia. Pensamiento de Desfase Lunar. Voy a recitar un poema de Víctor Morcón que dice así: mi espera se hace eterna. Aquí en mi paraíso, en mi vergel, en aquesta mi cueva, mi alma hiberna. ¿Cuándo sonará de tu llamada el cascabel, retumbando su eco por mi caverna? Deseoso estoy cual bravo corcel. Recorre mi cuerpo una corriente alterna. Me sube desde el pinrel un cosquilleo por la entrepierna, hasta la cabeza a muy alto nivel. De hecho, me chasca el cimbel. Me derrite tu mirada tierna. Tan solo de pensar en tu miel se me electrifica mi capa externa. Y se eriza el vello de mi piel. Aunque tu silencio me consterna y resulta dura y cruel esta espera sempiterna que me empuja sin cuartel a emborracharme en la taberna. Resisto y confío fiel en esa voz interna, en ese vibrante cóctel que mi alma gobierna, que sacude cual cincel desde los huesos hasta la cuerna. Inunda de mariposas a granel con la misma intensidad que la galerna, que me dicta sin papel en mi lengua materna, que confíe en mi pincel y dibuje mi vida a verna en tonos cálidos moscatel e ilumine cual linterna las sombras del grueso dintel que soporta mi pesar e infierna el recorrido vital de mi cordel. Sucumbirá actual y moderna esa fuerza teñida de buriel sin complejos de subalterna, ni deudas ni arancel, libre de toda carga coeterna, desterrando el sabor a hiel, vaciando la cisterna, navegando sin timonel y sin vigilancia paterna, hasta cerrar ese redondel que mi obra vital encuaderna, deténgase por fin en el carrusel y la existencia posmoderna de aqueste humilde doncel. Side by side. We are. are things that I don't need always seem to follow me. Every day's a holiday, sink or swim, laughing as the ship goes down. We shall un saludito y aquí va. Bueno, un momento que se me abre la inspiración, un momento que pongo las piernas. Ay, sí, encima de una mesa para descansar de estos días pesados. Un momento en el que oscureció ya y los días son oscuros, pero sabemos que pronto, que a partir de la semana que viene, empezaremos a desinvernar. Quiero decir que cada día empezará a ser más largo. Y un momento en el que, cómo no, tengo que recordar esa luna de ayer que, bueno, por verse no se vería porque era luna nueva, por verse no se vería porque había un eclipse alineado de tierra, sol y luna. Pero bueno, que tampoco se veía porque no, en este momento casi no se ve el cielo. Porque está pesado de nubes, está pesado de panza, de urro, está pesado de, seguramente de todos los pensamientos pesados que estos días nos ocupan y nos preocupan. Pero bueno, ahora no va de pesadez, sino de aligerar. Y me está llegando un perfecto regalo. Y los regalos perfectos son los regalos a compartir. Así que, por regalo de una amiga, ante mis ojos, un hermoso poema de Fernando Pessoa. Y ante Fernando Pessoa, sin haberlo conocido, me tomo la libertad, señor Pessoa, de adaptar este poema también con un tono de género. Así que, con su permiso, señor Pessoa, con su permiso, amigos y amigas, queridos y queridas oyentes, ahí va. Yo. Mis amigos y amigas son todos así. Mitad locura, otra mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una totalidad inquietante. Escojo a mis amigos y amigas por la cara lavada y el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo, quiero también su mayor alegría. El amigo que no sabe reír conmigo, no sabe sufrir conmigo. Mis amigos y amigas son todos así, mitad bromas, mitad seriedad. No quiero risas previsibles ni llantos piadosos. Quiero amigos y amigas, serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos ni amigas, adultos ni comunes. Los quiero mitad infancia y mitad vejez. Niños para que no se olviden del valor del viento en el rostro. Y ancianos para que nunca tengan prisa. Tengo amigos y amigas para saber mejor quién soy yo. Pues viéndolos locos, bromistas y serios, niños y ancianas, nunca me olvidaré de que la normalidad es una ilusión estéril. Este poema de regalo, este poema que me regalaron, este poema que regalo y que ritualizo para... Sí, para un amigo. Para un amigo que está y que se fue. Para un amigo lapislázuli. Para ti. Ahí. Amigos locos, amigos serios, amigos de no risas previsibles, amigos de no llantos piadosos. Y amigos, amigas, bueno. Un saludo, sí, ya de emoción. Miedo el que tienen mis cosas, ya lo están viendo venir. Que a destierro tocan, que también nos tenemos que ir de aquí. No me aguantan ya mis cosas, no quieren escuchar. Todas vendadas y cojas, que bien se lo saben ya. ¿Para qué escuchar? Las cosas no escuchan, pero reían y ahora se me van. Ya se ven mis pobres cosas en cartones encerrás. El loquero con sus locas, hoy volvemos a empezar. Noches largas, perros, días, la vergüenza y más allá. La última fotografía prefieren ni mirar. ¿Para qué mirar? Las cosas no miran, pero reían y ahora se me van. Como muertas van y fingen mis cosas que no son mías. Ya saben que se van. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que es aquí. Aquí. No sé si me perdí en un semáforo. Quizás estoy secuestrado. Es igual. Llegó el final. Inmolación, suicidio en directo por la patria. Me obligan a leer este texto. Esto es guarida. Es muerte en vida. ¿Qué te parece? ¿Valdrá la pena matar a Dios? A ver si arregla el mundo. Claro que vale la pena. ¿Valdrá la pena jugarse la vida por una idea que puede resultar falsaria? Clarito que valdrá la pena. Pregunto yo si valdrá la pena comerse en toalla. ¿O valdrá la pena criar hijos que se volverán en contra de sus mayores? Es evidente que sí o que no, que vale la pena. Y pregunto yo si valdrá la pena poner un disco, leer un árbol, plantar un libro, si todo se desvanece, si nada perdura. Tal vez no valga la pena. No llores, no estoy riendo, no nazcas, no. Something told me it was over, babe. When I saw you and that girl talking, babe, something deep down in my soul said, "Go on and cry, girl." When I saw you and that same girl walking by, ah, yeah, And I would rather be a blind girl, babe. Than to see you walk away, walk away from me, baby. Oh, yeah. 'Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I just don't wanna be free. Now listen, I was just sitting here thinking, yeah, about your sweet kiss, warm embrace, baby. Oh yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips, baby, yeah. Reveal the tears that was on, oh, my face, yeah, babe. Oh, yeah. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I'd rather be a blind girl Oh, I'd rather be a blind girl than to watch you walk away from me, boy. Look out. Bueno, y como escuchabais, abríamos hoy el cajón del pensamiento aquí, un pequeño espacio con las aportaciones de estos grandes amigos y colaboradores que tenemos la suerte de tener. I was just sitting here a minute ago thinking, baby. I was thinking about your sweet kiss and your Bueno, agradecer también a Zoe y Breo, estas dos componentes también de estas aportaciones que nos mandaban sus voces para hacer esta pequeña cuña desde Galicia hasta la nave de Desfase Lunar. Esto es para el cajón del pensamiento de Desfase Lunar. Bueno, así con estos pequeños tropezones que es habitual también tener con tanto botón, nos vamos ya relajando y bajando, a ver si podemos aparcar. Recordados que nos acompañó Blau Santiago y Ousou Corneil. También recogíamos sonidos de la orquesta Super de Payotes. Bobby Bafferri también nos ha hecho de telón en algunas palabras que nos leía Fernando, Isa y el Alacrán desde ese cajón del pensamiento, como decíamos. Bueno, empezábamos también con una versión que hacía Raimundo Amador con Concha Buica de ese gran tema del disco de Pata Negra, del Blues de la Frontera y de título Lunático. Bueno, estas y otras melodías con un poquito de alirouli, un poco perejil, sal y demás ingredientes son lo que posiblemente el próximo martes podréis encontrar aquí, si es que queréis aguantar otra aberración radiofónica como esta. Y nos vamos con Dagna Mangini. Desde el sur más al sur, un saludo grande y gordo, agure tando pasá. Está mintiendo. No lo entienden. Está intentando colárnosla. Dios, por un momento creí que... Ese es el problema, capitán. La comunicación entre nosotros es imposible. Yo le digo la verdad y usted no me cree. Sí, es un círculo vicioso. Sí, es cansino. ¿Cómo es esa expresión? Una pescadilla que se muerde la cola. Y como esos pescados viscosos, llenos de escamas y que te miran con sus ojos vidriosos. ¡Tarjeta! Lo siento, señor. No sé qué me pasa. Me encuentro... me está dando como un mareo. ¿Quiere que le traiga una silla? ¡Traiga dos! Esas cosas irán creciendo poco a poco dentro de ustedes. Como gusanos comiéndose una manzana. Y yo estaré allí para verlo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Eh!